Buenos días para todos. Hoy estamos acá con el juego simple otra vez, pero hoy un jueves en vez de un lunes. Bueno, tenemos algo sobre lo de la Superliga, que fue suspendida por la fecha FIFA, con dos partidos de Argentina, que el primer partido jugó contra Chile, pataron 0-0, el segundo partido jugó contra México y Argentina ganó 4-0 con tres goles de Lautaro Martínez, tres golazos, y uno de Lautaro y uno de Paredes. Tenemos también algo de la Liga Rojinegrina. Bueno, buen día para todos. Sol de Mayo jugó contra Villa Obrera, salieron 2-2. Para Sol de Mayo marcó Matías Kusic y Juan Martínez. Para Villa Obrera marcó 2 Mauro Leves. Después jugó Jorge Newbery contra Praderes, salieron 5-0. Uno de Martín Urbán, otro de Kevin Pereira, 2 marcó Leven, Leandro Casanova 1 y Renzo 1. Luro versus Strueder, salieron 1-1 empatando. Para Luro marcó Leandro Martosano y para Strueder salió Brian Valdés. Villalonga versus Peña, ganó Villalonga 2-0 con goles de Iván Everling y Emerson Abate. Villa Congreso versus Deportivo Patagones suspendido porque la cancha no está en condiciones para jugar. Eso es algo de la Liga Rojinegrina. También tenemos algo de la Liga Barriales con varias fechas suspendidas. Volvió la Liga Barrial y bueno, acá tenemos algo de los resultados. Hay 6 partidos jugados nomás porque por el tema del clima se suspendió. El 2 de abril versus Barrio Parque empataron 2-2. Unión versus El Guido 2-2 empataron también. Y Lavalles versus Las Flores también 2-2. Y tenemos entrevista de 2 jugadores de Lavalle y uno de Las Flores. Estamos con Emiliano González. ¿Qué te pareció el partido? El partido en realidad en todas las líneas fue duro. Fue duro en todas, o sea, en mitad de la cancha, de la arriba, en todos lados. Y bueno, siempre fuimos para adelante nosotros, siempre fuimos, tuvimos la suerte de ir ganando. Después, bueno, por cuestiones del árbitro, más o menos ahí, que echó las dos nuestros. Pero no fue un arbitraje ni bien ni mal, pero bueno, ahí la duda. No, pero el partido, no sé si lo ven ustedes, estuvo bueno, no sé. Sí, sí. ¿Qué te parece el arbitraje? No, respecto al arbitraje ahí estuvimos hablando. Respecto a lo personal, jugué gratis. Te voy a ser sincero, jugué gratis porque pegué bastante y no se mereció porque, o sea, a mi compañero echaron mal y a mí me echaron. A mí me tienen que echar. ¿No? ¿Estás conforme por el empate? Sí, o sea, fue parejo, fue para los dos, fue un. Era el que metía el gol ganaba. Bueno, quedó un empate y pues gracias a Dios que cerraron el penal, quedó empatado. ¿Y qué se dijeron ahí con Cachi? No, nada. O sea, por el cruce que tuvimos ahí en el primer tiempo. Que bueno, nada. Se divirtió un poco y bueno, después del segundo tiempo le pedí disculpas y lo supo entender. Bueno, muchas gracias, Emiliano. Bueno, unas palabras acá de Emiliano González y algo con lo que pasó del Cachi con Facundo Calvo, vendría a ser que también tenemos una entrevista con él. Estamos con Facundo Calvo, un jugador del Barrio de Las Flores. Después de un muy buen partido, nosotros lo elegimos como la figura del partido. ¿A usted, Facundo, qué le pareció el partido? Estuvo muy bueno, peleado el partido. Ellos tienen equipo, nosotros también. Se nos fue en el último penal ahí, en el último minuto erramos el penal. Pero bueno, qué sé yo, el árbitro por ahí dejaba pegado un poco y se iban mucho a las patadas, ellos cortaban toda la jugada con patadas, pero bueno, estamos bien, qué sé yo, no perdimos, es lo importante. Fue muy bueno, sí. Tenemos una pregunta más, ¿cómo quedó el equipo después de tras perder la última final? ¿Cómo lo siente? Qué sé yo, nosotros anímicamente estamos mal, pero esto lo tenemos que levantar nosotros, ¿no? Que somos del barrio. Somos los jugadores de ahí. Fíjate que nosotros siempre estamos en cuarto, semi o final, estamos. Ya venimos jugando 2 finales seguidas. Somos el equipo más ganador de la Barrial. Tenemos más de 40 campeonatos en la Barrial, de los 20 años que tenemos. Y qué sé yo, lo vamos a levantar. Este año queremos dar la vuelta. Vamos a hacer lo posible para estar de vuelta y dar la vuelta. Muy buena. ¿Y tenés algo para decir de lo que pasó ahora en los incidentes, de lo último? ¿Tenés algo para explicar más o menos? Son boludos que vienen de afuera a hacerse los malos y no se la bancan, porque después vos lo ves en la calle y agachan la cabeza. Encima policía, tiene que dar el ejemplo, el hombre ese. Es policía y se viene a hacer el malo al pedo. Pero bueno, no hay que darle bola. Nosotros tenemos que jugar dentro de la cancha y cuando pasan esas situaciones nos tenemos que ir. Eso tiene que ver la liga, a quien informa, los árbitros y todo eso. Se corta así eso. Si no, la barrial se ensucia mucho. Bueno, vale. Muchas gracias por todo y bueno, que tenga un lindo día. Dale, gracias. Y esa fue la entrevista con Facundo Calvo, tras un partido picado y con incidentes al final también, un penal errado para las Flores. Y bueno. Y un partido muy picante, aparte de eso, que como decía Emiliano, que jugó gratis, porque en realidad lo tuvieron que haber echado, porque pegó más de lo que tenía que pegar, pero zafó. Y bueno, tenemos la entrevista de Emiliano también. Cálido. O pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile y te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una casa. Y eso fue algo del programa de hoy. Muchas gracias a todos los que escucharon y bueno, nos vemos la semana que viene en el Juego Simple.